El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Gentiles oyentes, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM. Raúl Sánchez, nuestro máster de sonido, grabación y edición. Y quien tiene el placer de hablarle, Seinar Goyo Ponte, todos a nombre del creador del programa, el maestro Corrado Galcio, ya listos para iniciar una nueva edición de Tema con Variaciones. 6 décadas de Cátedra del Aire de la Música Universal. En nuestro programa de hoy cerramos la serie que dedicáramos durante el año al compositor finlandés Jan Sibelius, con motivo del sesquicentenario de su nacimiento. En el episodio de hoy nos concentraremos en una de sus obras concertantes, la principal de ellas, su único concierto para violín y orquesta, que se ha convertido en una de las cimas de la literatura para este instrumento, y junto con el de Alban Berg y el de Aran Khachaturian, en uno de los más celebrados del siglo XX. Para que nos acompañen a través de las redes sociales, he aquí los hashtags de hoy. Numeral tema con variaciones, como siempre, y numeral Sibelius 150, a través de las cuentas @710capital y @altoynitido. El concierto para violín y orquesta en re menor, opus 47 de Sibelius, fue terminado por este entre 1903 y 1904, entre la composición de la segunda y la tercera sinfonías. Su primera ejecución pública con el violinista Víctor Novášek no fue exitosa y Sibelius decidió revisarlo. Al año siguiente fue presentada en su forma definitiva, con Karl Hallier como solista y nada menos que Richard Strauss como director de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Pero es solo hasta 1930, con su primera grabación, que la obra alcanzará a gozar de verdadera popularidad. Sibelius era violinista y eso le permitió una escritura experta para el instrumento. Su mismo inicio es una de las ideas más inspiradas y mágicas del compositor, pues comienza con la presentación de los temas principales en una suerte de cadenza o fragmento improvisatorio, apenas flanqueado por la orquesta. De allí surge una unidad de estructura más sólida de lo que parece de entrada, pues a partir de esa pseudo-cadenza, y como es habitual en Sibelius, van a describirse todos los temas y los desarrollos de la obra. Ello provoca que la forma sonata, muy presente, esté, sin embargo, tratada con gran libertad y flexibilidad, mientras que la escritura sinfónica ofrece relámpagos de verdadero poder, a pesar de parecer en extremo supeditada a la exhibición del solista, como aislados episodios flanqueando varias elaboradas cadenzas del violín, donde los temas son desarrollados, retomados, recuperados o transformados. Con una muestra de bravura acompañada por la orquesta se establece una coda que da fin al movimiento. El movimiento lento está lleno de calor y vehemencia, aunque con el mismo estilo de estructura y orquestación del primero. Y si en este adagio di molto la escritura solística es noble y elocuente, la del final ofrece una deslumbrante exhibición de virtuosismo, sin relajación desde el propio inicio hasta el último compás. La música arrastra todo con un contagioso e irresistible sentido del ímpetu, que es notable desde el ritmo marcado del primer tema y la evolución que más tarde hará la orquesta del mismo, casi en exposición de un segundo tema. Una suerte de rondó se instala en el movimiento, otra vez con vastos pasajes semejantes a cadenzas, donde los juegos tonales y virtuosísticos alcanzan verdadera audacia y plantean arduos retos para el solista, como se nota en el tercer pasaje cadencioso del movimiento, con su habitual tendencia hacia la sequedad y a la falta de grandilocuencia en los finales casi abruptos, termina el concierto. Escucharemos el concierto en re menor para violín y orquesta Opus 47 de Jean Sibelius con el gran Yehudi Menuhin, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Sir Adrian Boult en una grabación registrada el 20 de junio de 1955. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de Tema con variaciones, hoy con la última entrega de la serie sobre Jan Sibelius en los 150 años de su nacimiento, escuchamos su concierto para violín y orquesta Opus 47, con Yehudi Menuhin acompañado de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Sir Adrian Boult. Sibelius ocupa una posición singular no solo en la música escandinava, sino también en el desarrollo de la música sinfónica. Además de ser el mayor músico surgido en los países nórdicos, sus 7 sinfonías acreditan una excepcional maestría en esta forma musical. 2 temas atraviesan de parte a parte su obra: el arrebatado amor por la naturaleza y el paisaje y la seducción que sobre la música que compuso ejerció la mitología. Sus logros son más notables si tenemos en cuenta que compuso sus obras sin el apoyo de una verdadera tradición musical autóctona. Su música brotó en una tierra prácticamente virgen. Sus influencias fueron las de los clásicos vieneses primero, la música de Edvard Grieg y Tchaikovsky por sus armonías. De la mitología y de la representación de la naturaleza proviene precisamente esta obra con la cual cerramos la serie dedicada a su música. Es el poema sinfónico Las Oceánidas o Las Ninfas del Océano, Alotaret en finlandés. Sin embargo, no está inspirada en la mitología nórdica, sino en la griega clásica. Fue encargada por el Festival de Norfolk en Connecticut, Estados Unidos, y fue dirigida por el propio compositor allí en 1914. Y fue alabada como la mejor evocación musical del mar jamás escrita. Consta de 2 temas principales que Sibelius desarrolla gradualmente en 3 estadios informales. Primero, la recreación de un océano plácido, luego una tormenta creciente y finalmente una atronadora marejada con su oleaje violento. En su composición, Sibelius hizo 2 versiones previas, no tocadas jamás en vida del compositor. Es obra de un solo movimiento. La primera sección, dominada por las flautas en ritmo binario, representa a las ninfas jugando en las aguas. Pronto, solos de oboe y clarinete apoyados en los glissandi de las arpas y en las cuerdas y en ritmo terciario, recrean la profundidad del océano y al dios del mar mismo. La recreación de la tormenta y el oleaje es la expansión y profundización de los 2 temas principales en un punto extremo de textura dinámica y saturación cromática. Escucharemos este poema tonal con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, dirigida por Sir Simon Rattle. Y luego escucharemos su romanza en Do para cuerdas, Opus 42. Es de la misma época de su valse triste y en su sonoridad evoca a sus modelos Tchaikovsky y Grieg, de quienes hablamos al inicio de esta segunda parte. La interpreta la English String Orchestra, dirigida por William Boughton. He aquí, pues, el fin de nuestra serie sobre Jan Sibelius sesquicentenario, Las Oceánidas y Romanza para cuerdas, Opus 42. Thank you. con Las Oceánidas, interpretada por la Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, dirigida por Sir Simon Rattle, y La Romanza para Cuerdas, Opus 42, con la Orquesta Inglesa de Cuerdas, dirigida por William Boughton, culmina este último programa de la serie sobre el finlandés Jan Sibelius en los 150 años de su nacimiento. Agradecemos sus tweets y sus correos por radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com o por @710capital y @altoynítido con los hashtags de hoy, numeral tema con variaciones y numeral Sibelius 150. Aquí estuvimos José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, grabación y edición, y en el micrófono un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio. Y estaremos la próxima semana con más de la mejor música universal a la misma hora y por este mismo dial. Como siempre, al cabo de una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.